Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien ya. Lo que me tiene preocupadísimo es una punzada que me da cada rato en el costado derecho. Y que no sé de qué puede ser. Bueno, óigame, señor juez, ¿no será de la toga esa que usted usa de vez en cuando? ¿Qué tiene que ver mi toga con eso? Que es de color punzó, y a lo mejor es el punzó lo que le da la punzada. Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez. ¿Qué pasa? ¿No va a protestar por esa multa? No, señor juez. Si usted me puso un peso de multa, está muy bien puesto. Ajá. Es señal de que yo me lo merezco. ¿A usted le gustan las gardenias? Porque usted es un magistrado muy inteligente, muy recto, incapaz de cometer una injusticia. Muy bien, así se habla. Ah, me borro el peso, ¿verdad? No, póngase otro más por guataca. Y proceda a informarme de cuál es el caso que tenemos para hoy. Bueno, señor juez, el caso que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un sujeto que dio un cheque sin fondos para pagar una compra que hizo. Pues llame entonces lo complicado en ese chequicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina, aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Me da usted permiso para acercarme a la mesa, señor? Que si le doy per... ¿Sí? ¿Y esa amabilidad, Tres Patines? No, esa es la amabilidad que usted se merece. A un juez tan amable y tan fino como usted, hay que tratarlo con todo género de cortesía, ¿no? Genaro no. ¿Eh? Género. ¿Y qué dije yo? Genaro, dijo. No, chico, no. Género es la tela con que mamita se hace los refajos, ¿no? Bueno, sí. Eso es género, pero también es género lo que estaba usted diciendo. ¿Cuándo? Ahorita. ¿A quién? A mí. Lo mío también es género. Ah, ¿tú también usas refajo? ¡Secretario! Póngale a Tres Patines... No, por más que no le ponga nada, no le ponga Oiga, nada. Oiga, ¿no lo va a multar por eso? No, porque lo reservo para algo mejor. Hoy me levanté con ganas de ponerle 180 días a alguien y si no se lo pongo, creo que reviento. No me diga, si no le pones 180 días a alguien, reviento. Sí, señor. Por mí no tenga pena. Si te lo pide el cuerpo, pero hazlo ya. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días? No, lo que quiero es que reviente. ¡100 pesos de multa, Tres Patines, secretario! ¿Pero 100 pesos? Sí, señor, 100 pesos. ¿Le parece mucho? No, que vaya lo justo, lo razonable. Eso es la verdad, chico. ¿Yo puedo extender un chequecito para pagar la multa esa? Sí, con... All right. Digo, espérese. ¿Eh? ¿Usted no viene acusado de dar un cheque sin fondo, Tres Patines? Sí. ¿De qué se ríe? No, ese... Ajá. Y entonces, ¿cómo me va a preguntar si puede extender un chequecito? ¿Pague en efectivo o vaya a la cárcel? Vamos a ver, Nananina, ese cheque sin fondo se lo dieron a usted. ¿A mí? Nada de eso. ¿Y usted me ha visto a mí alguna vez cara de comer jaiba con cucharita o qué es lo que es? Entonces, ese cheque se lo dieron a usted, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. El de la jaiba con cucharita soy yo. ¿De qué cuantía era ese cheque? No, el cheque no era de ningún cuantía. Era del sinvergüenza de Tres Patines. Mire, cuantía quiere decir cantidad, Rudecindo. Le pregunto de qué cantidad era el cheque. Ah, bueno, pero de todo el modo le puedo decir sinvergüenza a Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el cheque benévolo y complaciente magistrado era de 20 pesos M.O. M.O., moneda oficial entonces. Eso creía yo, que era oficial. Pero no era ni sargento siquiera, doctor. Óigame, Tres Patines no tenía un kilo en el banco. ¿Y quién lo manda a usted ser tan idiota y tan guanajo, chico? ¿Cómo usted va a aceptar un cheque firmado por el sinvergüenza ese de Tres Patines? Óigame, señor juez. Dígame. Yo también le puedo llamar sinvergüenza, ¿verdad? Sí, cómo no, ya lo creo que sí. Oye, viejo, ¿cómo tú permites que a un marchante como yo, que viene todos los días a la corte, lo maltraten así, chico? Porque están diciendo la verdad, Tres Patines. Usted... es un sinvergüenza. Bueno, chico, pero tú debes tratar un poco mejor a lo que te dan de comer a ti, chico. ¿Cómo a lo que me dan de comer? Hombre, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir ustedes los jueces, compadre? Pero venga acá, ¿usted qué se ha creído, Tres Patines? Yo no estoy aquí para que usted me proteja, yo estoy aquí para hacer justicia. Sí, pero mira a ver a quién es que te da la materia prima para... Secretario. Poder... Póngale 100 pesos más a Tres Patines. Ay, doctor, póngase el... Cállese la boca. Pero si lo estoy aplaudiendo, señor. No pues. Necesito que me aplauda. Bueno, pero mire usted que la... ¡Que se calle la boca! ¡Qué sucio eres! ¡100 pesos de multa! Y explíqueme cómo le dieron ese cheque sin fondo, pero sin faltarme al respeto porque le pongo 180 días. No tenga miedo, que yo no soy roncoro. Ah, bueno. Antes le dije benévolo y complaciente magistrado, ¿verdad? Sí, señor. Perfectamente. Pues resulta antipático y fulastre, señor juez. 100 pesos de multa. Que yo tengo una fábrica de chorizos españoles en el reparto Juanelo. Un momento, Rodecindo. ¿Esos chorizos los hace usted en el reparto Juanelo? Sí, señor. Entonces, ¿por qué son españoles? Porque los hago yo, que soy español. Y mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía cubana... Son súbditos españoles lo mismo que su padre. Usted está equivocado. De acuerdo con la Constitución, esos chorizos son cubanos, nativos. ¿Seguro? Claro que sí. Dito Dios. Entonces la mujer esa me estafó 50 pesos. ¿Quién, yo? No. Una empleada del registro de extranjeros que se me apareció en la fábrica y me aseguró que mis chorizos eran españoles. Y me dijo que a cada uno de ellos le tenía que sacar su carnet. ¿Y usted se lo sacó? No, pero le tuve que dar 50 pesos a la mujer para que se callara la boca y le echara a tierra el asunto. Hágame el favor, oiga, señor juez, denuncio a esa mujer para enseguida. ¿Cómo denuncio a esa mujer? ¿Por qué? No se meta, señora. ¿Cómo le va a decir usted a Rudecindo que denuncie a mi mamita? Pero la del truquito, esa fue su mamita. Sí, hombre, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Usted mismo, Tres Patines. Ah, bueno, lo habré dicho equivocado. Equivocado, ¿no? Secretario. Ordene que detengan a la mamita de Tres Patines y que me la traigan al juzgado inmediatamente. Espérese, antes que se acabe el juicio, ¿yo? Bien, pero espérate, antes de que vayan a detenerla, ¿me permite decir cuatro palabras en defensa de mi mamita? En defensa de su mamita. Sí. Cuatro palabras nada más. Con mi madre que no me traspaso ley. Cuatro palabras nada más. ¿Seguro? ¿No va a decir más nada? Nada más. Cuéntala si tú quieres. Bueno, como se trata de su mamita, se lo voy a conceder. Dígame. ¿La digo? Sí. All right. ¡Mamita, espanta la mula! Pero eso era lo que iba usted a decir. Cuatro palabras nada más, cuéntala si tú quieres. Bueno, señor juez, ¿qué hago? ¿Mando que la detenga? No, deje. Porque ahora ya no hay quien la agarre. ¿Tú la conoces? ¿Tú sabes? ¿Ya se botó para la calle? Sí. Ya eso está. Y eso es un venado corriente. Bueno, prosiga. ¿Usted es el que va a pagar esto? ¿Eh? Ya el asunto no es de su mamita, ahora es usted. Orray. ¿Ya me entiende? Orray. Ah, orray. Usted sabe. Con todo eso, no te pares, vieja. No. Es la que camine. Que corra. Prosiga, Rudecindo. Bueno, pues como le iba diciendo, absurdo y antiestético, señor juez. Póngale otros 100 pesos. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Yo tengo una fábrica de chorizo en el reparto Juanelo, ¿no? Sí. Unos chorizos bastante buenos, hechos con carne de perro de primera calidad, que se venden a 25 centavos cada uno. Pero que en realidad, si usted es cuidadoso, le pueden salir a 24 nada más, porque el otro centavo es de depósito, ¿no? ¿Y de depósito por qué? Por la funda, doctor. Si usted la devuelve entera, le reintegramos un centavo por cada funda. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque Tres Patines se presentó en mi fábrica y me hizo un pedido de 6 chorizos que a 25 centavos cada uno sumaban un total de peso y medio. Ajá. ¡Y entonces! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Ah, para darle fuerza a la palabra. Para darle palabra. Sí, continúa. Y entonces Tres Patines, para pagármelos, me hizo un cheque por 20 pesos para que le diera 18.50 devuelto. 18.50. ¿Y usted se los dio? Sí, porque él me dijo que se hacía responsable de lo que pasara. ¿Y qué? ¿El cheque no tenía fondo? No, señor. Por lo menos eso fue lo que me dijo Nananina a mí. Ah, ¿usted fue quien se lo dijo, Nananina? Sí, señor juez, porque ahora yo estoy empleada en el National City Bank of Reparto Las Yaguas. Y Rudecindo fue a cobrar el cheque a la ventanilla número monja, que es donde yo estoy. Ajá. Monja, ¿la número qué dijo? Monja, chico, en la ventanilla número 5. Ah, ya. Bueno, ¿y qué? Pues nada, que yo cogí el cheque, lo miré por un lado, lo miré por el otro, lo mordí, lo soné contra el suelo para ver si era bueno y aparentemente estaba bien. Lo único malo era que tenía una firma que era José Candelario Tres Patines. Y ese en la vida ha tenido cuenta en ningún banco, para que usted lo sepa. No me diga, entonces el cheque era falso. Sí, señor. ¿Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines, Rudecindo? Sí, doctor, pero después de haberme dicho que él se hacía responsable del cheque, ahora me sale con que él no es responsable de nada. Porque no lo soy, Rudecindo, no lo soy. No fue la responsabilidad que lo hubiera tenido si la tuviera. La tuviera, pues, la responsabilidad, chico. ¿Qué dijo ahí? No, espérese. ¿Qué dijo usted, Tres Patines? ¿Qué dijo? El señor tuviera tenido la responsabilidad de tener la responsabilidad que tenía, la habría tenido. Ahí venía la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Qué cosa de responsabilidad? Dice, él lo que quiere decir es que si él hubiera tenido la responsabilidad que él tenía, ¿Qué dijo usted? Como no voy a decir nada, hace media hora que estoy hablando solo, chico. Venga, mire, óigame, ¿cómo no lo va a hacer? Yo no sé. Mire, usted va a tener que desligarse de la gente que usted anda. Sí. Usted está reunido y está hablando igual que Bebicuña, y Bebicuña y usted lo va a... Una cosa que ni se entiende, ni el uno ni el otro. Bueno, porque es que los dos somos hermanos Bibijagua, chico. ¿Cómo hermano Bibijagua? Bibijagua, chico. Que nacimos los dos juntos. No, hombre, no, que Bibijagua. No se ríe. Nadie se está riendo. Jimagua. ¿Eh? Será Jimagua. ¿Jimagua? Sí, mire, Tres Patines, usted no firmó ese cheque. Sí, chico, pero no vaya ahora a pensar la cosa a tu manera. Espera que yo te explique lo que pasó y tú verás que me tiene que dar la razón a mí. ¿Usted cree? Hombre. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser, fíjate bien. Sí, señor. Resulta ser que yo me enteré de que Rudecindo tenía una fábrica de Juanelo en el reparto chorizo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? ¿Qué dijo? Que yo me enteré de que... me parece que no empecé bien, ¿no? No, señor. ¿Cómo es? Porque lo que tiene Rudecindo no es una fábrica de Juanelos en el reparto chorizo, no, sino una fábrica de chorizos en el reparto Juanelo. Ahí está. Ajá. Bueno, pues yo me enteré de eso, entonces hice así... Me di un saltico hasta la fábrica y le compré 6 gallegos a ese chorizo. Momento, Tres Patines. ¿Qué fue lo que le compró a usted ese chorizo? Le compré 6 gallegos. No, ya está. Yo creo que esto tampoco va bien, ¿no? No, ¿cómo va a estar bien, Tres Patines? Lo que hizo usted fue comprarle 6 chorizos a ese gallego. Ah, ¿tú contaste los chorizos? No. ¿Y cómo tú sabes que eran 6? Porque usted me lo dijo. No, yo dije 6 chorizos. ¿Eh? Sí. No, yo no dije 6 chorizos, yo dije 6 gallegos. Sí, porque usted se equivocó. ¿Cómo que me equivoqué, chico? Entonces los gallegos no eran 6. No, señor, era uno nada más. ¿Y dónde se metieron los otros 5 gallegos? En ningún lado, Tres Patines. Lo que hizo usted fue comprarle 6 chorizos, fíjese bien. Sí. 6 chorizos a ese gallego. Eso mismo. Pues yo le compré 6 chorizos al... ¿cuántos gallegos eran por fin? 6. Eran 6 gallegos. 6, sí. Entonces era un solo chorizo, ¿no? Sí, dígalo. Los chorizos eran 6 y el gallego era 1 solo. Compadre, tú me vas a volver loco a mí, chico. Tan grande y no sabe contar ni chorizo ni gallego, chico. ¿Cómo no va a saber contar ni chorizo ni gallego, señor? Bueno, el caso fue que yo le compré 6 gallegos a ese chorizo. Y a la hora de pagar le dije, oye, chorizo, es que tú has armado un lío ahí, el lío lo has armado tú. Y ahora yo no sé, le pusiste a comenzar ahí de Tres Patines, ponga atención o me va a volver loco. Yo lo sé, a ver. Usted le compró 6 chorizos a Rudecindo. ¿Tú me viste? No, señor, usted me lo dijo. Y luego le dijo a Rudecindo, no al chorizo. ¿Luego qué? Le dijo a Rudecindo, no al chorizo, ¿oyó? Entonces tú estabas allí, tú oíste todo. ¡No! A Rudecindo. Ah, sí, a Rudecindo se lo dije yo. ¿Qué le dijo? Le dije, si tú lo dijiste, ¿no? Dígalo. Dice, le dije yo, dígole, aquí tienes un cheque por 20 pesos. Ajá. Cobra tu peso y medio. Sí. Y dame 18.50 de vuelto. ¿No fue así, Rudecindo? Sí, pero cuando yo le pregunté si el cheque tenía fondos, usted me dijo que se hacía responsable de él. No, señor, yo dije que me hacía responsable de lo que pasara, chico. Bueno, pero es que ese cheque lo rechazaron en el banco. Por eso mismo yo no soy responsable de ese cheque. ¿Por qué? Porque yo solo me hice responsable de lo que pasara y el cheque no pasó. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su perfidia, desde luego, se ve tan bien y tan clara que si yo fuera el gallego, le rompería la cara. Y como en este salón yo no estoy de comequeque, pague el importe del cheque y cumpla un mes de prisión.